Bueno, bueno, bueno, ya estamos por aquí. Saludos de Gema Castaño, ¿qué tal? Buenas tardes. Me voy a sentar. Esperaos, a ver. Ya, ya está. Hola, David. Hola, ¿qué tal, Gema? ¿Cómo estás? Yo bien, ¿y tú? Bien, aquí estamos. Hola, Takeshi. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Qué guapo estás hoy, Takeshi. Es verdad. Se ha traído una camisa muy, sí, muy vistosilla, ¿verdad? Sí, es que ¿verdad? Claro, siempre le veo con tonos más oscuros y de repente he mirado así y he dicho... Porque tú vienes siempre muy oscuro, ¿eh? Yo, o sea, es que soy oscuro, en general. ¿Cómo que eres oscuro? Soy un personaje bastante oscuro. Vamos a ver, David. Soy un chico serio y doy miedo. No, no. Hombre. No, que eres un chico serio, sí. Me consta que eres un chico serio. Pero vengo en manga corta, mira, Gemma. Ya, pero es que... yo, a ver, vamos a ver. Estamos ya casi en verano. Sí. O sea, no te quiero volver a ver ya de negro. ¿Me pongo florecillas? Me da igual. Sí. Flore lo que tú bueno. quieras. Pero mira qué guapo ha venido Takeshi. Sí, no, Takeshi, la verdad es que viene de primavera a verano. Hombre, totalmente. Totalmente. Un color fresquito que lleva él. Sí, sí. Es que yo miro así, os veo así tan oscuro siempre que digo, bueno. Hombre, pero el color oscuro también mola. Ah, vamos a ver. El color oscuro estiliza, uno le hace muy elegante ahí y demás. Ahí está, claro que sí. Pero como ya sabemos que eres elegante... Yo soy elegante. A la par que discreto, ¿sí? Pues... ¿Has visto cómo me meto contigo? No me está diciendo sí, nada. Fíjate no. ahí, él no dice nada. Qué bueno no, es, sí, verdad. Soy bueno. Ay, de verdad. Hola a todos los chicos del chat, que ya están por ahí. Un saludito a nuestros Jipan oyentes. ¿Y qué tal? ¿Dónde bueno, estás tú? Yo no estoy. ¿Cómo que el no El problema estás? De siempre con mi modem USB... Que fuera del estudio me va bien, sí. porque me he conectado dos segundos, entra dentro y que no me hace nada. Así que debe ser ¿sabes? Que... ¿Sabes? Estoy pensando una cosa. Dime, a cuéntame. Partir de hoy yo me sí. voy a marchar, no voy a estar con vosotros en el programa. Sí. Así que ya te puedes poner tú aquí, que seguramente funciona sí, en ¿no? USB. ¿Os parece buena idea? ¿Qué hombre, piensan no. en el chat? Yo me creo voy a que no, ¿eh? Te van no. a echar de menos. Si ah, te vas no tú, creas. Gema, más de uno le va a sentar bastante mal. ¿Tú crees? Sí, a lo mejor si me pongo yo, pues no lo mismo, van a decir... Ahí está el pesado de David, mejor Gema. Dice Alberto, no. ¿Ves? Alberto, por ejemplo, es... Gracias, Alberto, que el otro día me claro. dijo que parecía que era más joven, que ha visto las fotos y tal. Es fiel seguidor tuyo. Sí. Y más de uno. O sea, ah, bueno, vale, pues gracias. Seguramente yo tan contenta. Te echarían de menos, Gema. Bueno, en fin, entonces me toca aguantar otra vez aquí a los chicos del Jipan. No, no a los chicos del chat, sino a estos. Los ah, están aquí en directo. A nosotros, Takeshi, sí. A David, a Víctor, que es que no veis cómo son, ¿eh? Sí, bueno, Takeshi, y sobre todo a mí, que yo soy muy pesado. Sí, como el que más. Como voy de negro, no te gusta que vaya de negro, pues ya. No, no es que no me guste que vayas de negro tú. En general es que a mí, a ver, vuelvo a lo a ver, mismo. A ver, Gema, que el color negro, que no, que estamos en primavera, que David te queremos, dicen por aquí, qué majos son. Sí. De verdad. Se acaba hasta la se agradece. Bueno, comenzamos entonces, ¿no? Arrancamos sí. este vale, lunes. Pues nada, entonces vamos a arrancar con esa canción maravillosa que tengo yo por aquí preparada. Sí, así es. ¿Seguro? Pues a ver si aparece. Vamos a hacer aquí, por arte de magia, a ver. ¡Ay, qué bonito! ¿Es esto? Ahí está. De verdad, vienes así, con esta música tan romántica, Takeshi. Yo es que voy a estar desconocido, ¿eh? ため生まれてきたようなこんな浮世に未練などこれっぽっちもないくせに夢は夜開く。 Bueno。Con esta música, pues ambiente de bar japonés. Totalmente. Con un poco de relax, ¿no? Relax. Sí, sí. Entonces comenzamos la frase, ¿no? De la semana, con la que os llevaremos un poco más lejos en el aprendizaje del japonés. Sí, que comentamos, hemos cambiado un poco el orden con las secciones, que siempre empezábamos con la cultura Japón. Ahora, como hemos incluido lo de aprender japonés con Takeshi, con Sensei Takeshi, pues vamos a, lo hemos puesto antes de la cultura Japón. Y ya sabéis que en el blog, en nerka20japan.wordpress.com, ahí encontraréis una pestañita que pone aprende japonés y os metéis y encontraréis el escrito de lo que hoy dice Takeshi, que dará la parte verbal. Ok. Entonces, esta semana, ya la segunda, pues la frase de hoy es ¿Ikura desu ka? Significa ¿cuánto es? Con esta ya podéis hacer la cuenta, ¿no? Hacer la compra. Bueno, Vamos a practicar la frase. ¿Ikura desu ka? ¿Cuánto es? ¿Ikura desu ka? ¿Cuánto es? ¿Ikura desu ka? ¿Cuánto es? ¿Vale? Si queréis decir un poquito más, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto cuesta esto, no? Bueno, esto pues vale para todo. Entonces, en ese caso, la frase sería ¿Kore ikura desu ka? ¿Kore ikura desu ka? ¿Cuánto cuesta esto? ¿Kore ikura desu ka? ¿Vale? Entonces, dos frases, ¿no? Bueno, más o menos de la misma línea. Hoy es muy sencilla, frase muy sencilla. Sí, además que es la continuación de la otra, ¿verdad? Lo de desca les va a sonar más de uno de la primera lección, que básicamente es la misma... Sí, línea, ¿no? Línea. Sí. Entonces, bueno, antes de terminar, repasamos la frase, dos frases de hoy. ¿Ikura desu ka? ¿Ikura desu ka? ¿Ikura desu ka? ¿Kore ikura desu ka? ¿Kore ikura desu ka? Pues así ya sabéis cómo se dice, cuánto es y luego cuánto cuesta esto, ¿no? Bueno, nada más. Bueno, esa es la de esta semana. Y entonces, Takeshi, hacemos un breve repasito de esta nueva frase, que es sobre todo para cuando vayamos de compras a Japón, ¿no? Uh-huh. Y preguntamos cuánto cuesta, ¿no? Sí. Un breve repaso y así que se quede un poquito más con esta frase de esta semana, Takeshi. De la frase, ¿no? Para que... otra vez. Otra, ¿no? Sí, un último repasillo de la frase en sí. ¿Ikura desu ka? ¿Kore ikura desu ka? ¿Vale? Esa es la frase, que era... ¿Ikura desu ka? Y luego, ¿kore ikura desu ka? Es cuánto cuesta. Sí. Vale, chicos, esta es la frase de semana. Ya sabéis, nos metéis en el blog, en rkmentejapan.wordpress.com, en la pestañita de Aprende Japonés, con el sensei Takeshi... Y vais acumulando estos textos que ahí ponemos para luego ver la forma escrita, ¿vale? Pues nada, arrancamos ya con... Sí, pero antes me dejáis que mande un beso muy fuerte a Broken, que cumple años. Es uno de nuestros amigos del chat. Es claro, como no sé si es un chico o chica, yo meto la pata siempre. Así que bueno, que no se me enfaden o que me... Van a tener que poner el nick y si son chico o chica, yo creo que sería mucho mejor. Pero bueno, felicidades igualmente. No, él mismo no lo puede... O ella misma no lo puede decir en el propio chat. Sí, lo que pasa es que sería más fácil que lo pusieran y luego, pues eso. Y desde aquí le mandamos muchas felicidades. Pues eso. ¿Cómo, ¿cómo se dice cumpleaños o feliz cumpleaños en japonés? Tanjoubi omedeto. Bueno, yo no lo voy a repetir porque entonces podría decir cualquier cosa. Eso para ti, Brokeblot, ¿vale? Lo que acaba de decir Takeshi. Y que cumplas mucho más, ¿eh? Sí. Así que... Que sí, que puedes decirlo, David, que te he interrumpido ya así con la música. No, no, vale, que arrancamos con la cultura, ¿verdad que sí? ¿Qué nos traes en la sección cultura, nuestro rinconcito japonés aquí en España, en RK20? Sí. Vale, entonces seguimos con otro tema en torno a la cultura japonesa, ¿no? Para profundizar un poquito más del tema japonés. Esta vez, pues nos toca una cosa bastante cotidiana que se llama konbini. Konbini es una palabra, viene de convenient stores en inglés. Quiere decir tiendas muy convenientes, pues son mini y supermercados abiertas 24 horas todo el año sin ningún descanso. Entonces cuando quiera, pues te vayas de compra, pues ahí está abierto todo día, todo momento del día. Donde principalmente podéis conseguir mucha variedad de productos, tanto de alimentación, bebidas, como de otros productos de uso cotidiano. Así de muy conveniente, ¿no? Y muy de mucha comodidad. Entonces, por eso las llamamos konbini en corto. Ajá. ¿Vale? Es un lugar donde puedes conseguir casi todas las cosas, comparado con mini y super de aquí, por ejemplo en España, hay mucha variedad de productos, pero siempre falta algo, ¿verdad? Pero en el caso de Japón, pues casi no hay falta, incluso se vende medicina también, ¿no? Estos konbini está desarrolladísima en Japón y la mayoría de konbini es parte integral de alguna franquicia de grandes empresas como el caso de 7-Eleven. Ajá. Es una franquicia más potente de Japón. De hecho, la cifra y volumen de negocio del año ya superó cualquier gran almacén. O sea, si aparece, por ejemplo, Corte Inglés, japonés, ¿no? Y tal, pero esos combini en sumando ventas total y tal, y superó ya hace tiempo la cifra de esas esos grandes almacenes. Increíble, ¿no? Y más, claro, son pequeñas superficies, pero en este caso son, claro, 7-Eleven, pero que están abiertos durante todo el día, ¿no? Sí, sí, sí. Y que encuentras de todo, ¿no? Sí, tú entras dentro y, uh-huh. y encuentras variedad de lo que tú quieras comprar, desde comida, exacto. electrónica, uh-huh. ¿no? Y la política de esta franquicia, bueno, no solamente 7-Eleven, tenemos yo creo que más de 5 cadenas de 7-Eleven muy similares. Y cada tienda en grandes ciudades, la política de la empresa es estar dentro del alcance de cada ciudadano, o sea, tienen que estar dentro de 800 metros cuadrados. Uh-huh. O sea, eso es un bloque de negocio y nunca aparece otra tienda de misma franquicia, pero competencia hay. Sí, sí. Vale, eso quiere decir, si tú vivieses en el centro de Tokio o una ciudad muy cercana de Tokio o grandes ciudades, ahí tú tienes como mínimo 3-4 combini uh-huh. Cerca de donde vives. O sea, una noche, por ejemplo, tenemos hambre trabajando hasta muy tarde, ¿no? Como 3 de la mañana, por ejemplo. Sí. Aquí en Alcalá de Henares es nuestra oficina. Por sí, ejemplo, que trabajamos mucho, sí. Y tendremos hambre, ¿no? Por ejemplo, sí. Y oye, chicos, vamos a hacer de compra. Y me diríais, oye, pero ¿en dónde? Todo el mundo está cerrado. Ah, sí, claro, aquí estamos en España, pero en Tokio eso nunca pasa. Claro, y los konbini están en todas las ciudades de Japón. Uh-huh. O sea, no hay en este caso ciudad o barrio que no le falte su konbini, ¿no? Sí, bueno, alguna ciudad muy lejana del centro de grandes ciudades, eso sí, pero en general, las líneas generales, pues se encuentra siempre, siempre, siempre. Por eso, konbini, muy conveniente, cómoda. Sí, sí. Y gracias a... pero, ¿por qué han tenido grandísimo éxito, ¿no? Este tipo de negocio en Japón? Porque... gracias a constante renovación de productos, por ejemplo, uh-huh. Rotación es muy, muy breve. Cada semana viene producto nuevo y cuando se agota, enseguida viene producto para rellenar. O cuando no se vende de muy bien, entonces se quita enseguida. Uh-huh. Porque funciona el negocio con red de ¿cómo es? Internet y de post system, ¿no? Eso desarrolladísimo. Y además de eso, la mejoría en el servicio constante. Y hacen campañas publicitarias, depende de estación, depende de fiesta que hay. O sea, que varía mucho lo que venden, ¿no? Lo que dices. Sí, sí, que sí. Cada poco tiempo están renovando, digamos, el catálogo, ¿no? Uh-huh. En todos los aspectos. Sí, nunca te encuentras la misma combinación de productos, porque depende de dónde vives, barrio, tiene que cambiar línea de producto también, uh-huh. ¿sabes? Y eso estudia muchísimo, muchísimo, pero día, o hora. Madre mía, o sea que la competencia entre las tiendas es altísima, claro. Sí, y como he dicho anteriormente, está desarrolladísima, ¿no? Entonces, ¿qué tipo de producto, de gamas, ¿no? La línea de sí. producto que hay, pues bebidas, alimentación y tal, eso es aparentemente, ¿no? Pero aparte de ello, ellos tienen postales y papelerías. Y puedes recibir y mandar paquetes de correo. Ah, también. Y sacar vale. dinero de la cuenta bancaria y además hacer reserva de entradas de algún espectáculo y concierto, música, cine, puedes hacerlo en el mismo recinto. En el mismo recinto. Claro, sí, aquí sí, se sí. haría lo mismo, pero en distintos locales. Pero claro, ahí lo tienes, es todo en uno, claro. Hasta el pago mensual de agua y gas y electricidad. Ah, te vas allí y lo haces. Sí, sí, ah, sí. Como, pues, como todo el mundo está cerrado, entonces ahí está abierto todo el día, ¿no? Entonces trabajadores, como nosotros, pues trabajan mucho y hasta muy tarde. Y no hay que preocuparse, porque siempre ahí está abierto. Claro, está muy bien lo que dices tú, fuera del horario de oficina, ¿no? Que llegas y dices, ay, que tengo que hacer el ingreso de lo que sea, ¿no? Y se baja ya al... Está muy bien, la verdad que sí. Y la última cosa que voy a comentar es que, curiosamente, estos convenios funcionan como núcleo de sociedad, ¿no? Para vivir la vida muy cómodamente, pero funciona también de seguridad hasta ser último refugio cuando te encuentra un extraño o un pervertido en la calle nocturna, incluso diurna. Sí, sí, ahí donde puedes meterte cuando sabes. Claro, claro. Hombre, sobre todo por la noche, ¿no? Exacto. Claro, que te sigue alguien y te metes en el convini y ahí estás un poco a salvo, ¿no? Claro, entonces cuando nos viajamos y os viajáis a Japón, pues... hay que averiguar qué hay dentro de convini japonés. O sea, es una opción, cuando ya sabéis, chicos, cuando veáis de viaje a Japón, que más de uno irá fijo, buscar los convinis, que es algo cultural japonés muy muy integrado allí. Y es muy curioso. Sí. Así que ya pasaremos a otro, ¿no? Vamos a pasar a otra cosa. ¿Qué nos trae esta? Que sí. Y ahora arranca con esa música nueva. Ah, bueno, que pasamos al trivial, ahí me has pillado, ¿verdad que sí? Bueno, trivia es pues lucha de preguntas, ¿no? Y respuestas. Y qué mejor que la música de Dragon Quest, ¿no? Sí. Que la de fondo cuando se están luchando entre los personajes. Sí, sí, sí. Como bueno, soy otro aficionado también. No, sí, Dragon Quest es que mola un montón. Y yo creo que más de uno le gustaba Dragon Quest, fijo. Pero preguntamos, ¿estáis preparados? Preparados, chicos, en el chat. Vale, que arranca si no coge alguna armadura. Subir de nivel, ¿no? Sí, sí, sí. Arrancamos nuestro trivia semanal. Sí, sí. ¿Qué tal que se nos trae? Pues ahora salís en el campo de batalla, ¿vale? Para luchar contra misiles de preguntas. De tal que sí. Bueno, primera pregunta es un poco difícil, ¿eh? Sí. Y un poco extraño, ¿vale? ¿Cuántos japoneses viajaron a España a pie desde Japón hasta ahora? ¿A España a pie? A pie. ¿Desde Japón? Uh-huh. Hay una distancia más de 15.000 kilómetros entre dos países, ¿vale? No es una cifra muy cómoda para hacer un paseo. No. Dicen por aquí no. A pie. Sí. Hay cinco variantes. Primero, nadie. Segundo, más de cinco personas. Tercero, muchos. Cuatro, muchísimos. Cinco, solo Takeshi. Dice, le robaron las sandalias a Jesucristo y cruzaron los mares, ¿cómo son? Bueno, pues respuestas, chicos, a ver qué nos dicen por aquí. Si ninguno, si Takeshi, si nadie, si uno, si tres, si cinco. Dicen por el momento que ninguno. Es que ninguno, porque es una isla, dice. Es que por lo claro, que ahí está la duda. Por lo que sepa, dice yo, que solo tú, Takeshi. Por lo que sepa yo, no, yo no he hecho eso. La chancla no mágica. Hacer ese tipo de paseo larguísimo. Por lo que sepa yo, más de cinco personas. Y ahora mismo está llegando de Japón un chico, pues para llegar hasta Portugal. Ahora ¿en mismo? ¿Serio? ¿Más de cinco personas lo han intentado? Sí, sí, sí. Y ¿lo han conseguido? Conseguido, claro. Fíjate. Y último caso fue esta primavera. Yo creo que final de marzo o principio de abril un chico logró llegar desde Japón. Dicen por aquí que en todo caso nadando, pero que andando... andando un año y medio. Yo creo que la duda que tienen por el chat, que es esa, ¿verdad? El tramo de agua que hay desde la isla de Japón, lo que es el continente en este caso. Bueno, esa parte en barco, claro. Ah, vale. Entonces porque no estaba David Meca, claro. Claro. No, yo imagino que lo que hará mientras esté en el barco, que dará vueltas al barco andando, ¿no? Hasta que haga todo el kilómetro. Pobrecitos. Tiene que empezar por Shanghái o Pekín, ¿no? Por ahí, eso sí. Y desde ahí ya sí la caminata, sí, porque ahí ya está todo. Al otro lado de... Ah, o sea que digamos que la caminata en sí, sí empieza sí. ya una vez llegado aquí al continente, sí, sí, ¿no? Sí. Nosotros si al final vamos a Japón a poner ahí el chiringuito, no vamos a ir andando, ¿no? ¿Cómo que no, Gemma? Sí. Bueno, yo si quieres me pongo una camiseta de flores primaveral. No, hombre, no, si hace falta que te pongas una camiseta de flores, pero yo qué sé. A no. Digipan, así con un círculo grande. Así. Sí, pero sí, Japón, eso sí. Japón está casi al otro lado de globo. Entonces, esa distancia hay que recurrir, ¿no? En avión. Sí, sí, no. Y, hombre, la vuelta ya no la hará andando, claro. Ya imagino que irá cómodo en el transporte adecuado. Bueno, entonces pasaremos a la segunda, ¿no? Al segundo misil que lanzas, sí. ¿Está que sí? Ok. En el colegio japonés también ellos tienen vacaciones, ¿vale? Ya comentaba antes, en anteriores ocasiones de trivia, que hay cuatro estaciones muy, muy marcadas, ¿no? En Japón, entonces hay primavera, verano, otoño, invierno. Pero hay una estación en que no hay vacaciones de colegio. ¿Y cuándo? En primavera, en verano, en otoño, en invierno. O sea, cuatro variantes. ¿Cuándo pensáis que no hay vacaciones en Japón de cole? ¿En qué estación? O sea, que una de estas estaciones no hay vacaciones en Japón a nivel escolar, ¿no? Vale, hay pues a la pregunta que lanza Takeshi en el chat y las cuatro opciones que ya habéis escuchado. Así que a ver qué os comentáis por ahí, chicos, en el chat. Otoño, por el momento. A ver, más opciones, venga. Otoño, otoño me siguen diciendo. ¿Invierno? Hombre, invierno. Está Papá Noel, esas cosas. Bueno, aparentemente... Otoño otra vez. Sí, están acertados. Acertados. Otoño no hay vacaciones. ¿Y el escolar. Motivo por qué otoño no haya...? Porque si ponemos en otoño vacaciones, pues demasiado vacaciones, pensaríamos. Ah. Bueno, tenemos en el colegio vacaciones en la primavera, verano, invierno, pero depende de dónde vives, ajustamos días. Por ejemplo, por norte de Japón damos más días vacaciones en invierno, pero cortando en verano, por ejemplo. O sea, por norte ellos tienen largas vacaciones de invierno, pero tienen menos vacaciones de verano, por ejemplo. Ah. Porque nieve, muchísimo nieve. Ah, ¿sabes? Claro, y eso interrumpe más lo que es la vida del día a día, ¿no? Exacto. Y por eso lo hacen más. Qué curioso, está todo claro, planificado y pensado según la zona, ¿no? Exacto. Entonces así viene muy bien para todo el mundo, porque cuando hay muchísimo nieve y tal, no puedes irte al colegio. Sí, sí, suele pasar. Sobre todo cuando se llena la mega capa, pues ya olvídate de ir andando por ahí hasta el cole. Sí. Por una parte los chavales no lo agradecen un poquito. ¿David, estás conectado? No, hija, ¿conectas no. y desconectas? Sí, es un rollo. Nada. Vale, porque de repente te he visto salir y te he visto sí. entrar. Ahí estoy, ese soy yo. El que entra y sale soy yo. Vale, pues muy bien, gracias. Me estás volviendo loca. No estoy estable, lo siento. Inténtalo, así que... ¿vale? Inténtalo, que seguramente bueno, que lo conseguimos. Dale. Vamos a continuar, porque seguramente aquí sí. Takeshi tiene alguna pregunta más. Sí. Bueno, la tercera pregunta... ¿se trata de post o, como se dice, buzón para echar una carta o un postal? ¿Cuál es el color del post? ¿Vale? En Japón. En la calle hay post, ¿no? A los buzones, ¿no? Buzones, para que lo entienda sí, mejor. Sí. Eso es. El entonces, color del buzón, ¿no? En sí. Japón. Hay cinco variantes. Naranjo, segundo amarillo, tercero rojo y cuarto verde, quinto negro. ¿Cuál es el color? Es que yo creo que habéis visto en anime, ¿no? Porque en anime se ve bastante por ahí, ¿verdad? Sí, ¿no? Dicen rojo. Rojo. ¿Y otro color? ¿Predomina el rojo por ahí por el chat? Sí, sí. Pues roja por el momento, porque lo vieron en un episodio de Shin-chan. Claro. Shin-chan es que desvela muchísimo, ¿eh? Bueno, tengo que preparar una pregunta de más monstruoso, ¿no? De más nivel, porque están muy bien preparados aquí en el chat. Bueno, sí, rojo. Rojo es la respuesta correcta. Muy bien, pues enhorabuena al que lo haya, así que lo haya dicho. Así que cuando veáis en Japón color rojo, pues se prepara para echar una carta. Una carta, ¿eh? No entra, no echéis ninguna pizza, ni bocadillos, ni nada. Que es ahí se tienen cartas, ¿eh? En un poste rojo, claro. No os confundáis. ¿Alguna pregunta más? ¿Una preguntilla más para el trivial? Pues hay tiempo. Si quieres una más, vale. Sí. Una cosa breve. Vale, la última sería, ¿cuál es la característica de Takeshita Dori? Es una callecita junto a la estación de Harajuku. Bueno, barrio de Harajuku es una calle famosísima, ¿vale? Hay 5 variantes. Hay muchos karaokes en esa callecita. Uh-huh. Segunda, hay muchas cafeterías. Tercera, hay muchas artistas famosas. Cuarta, hay muchas tiendas de moda. Quinta, hay muchas chicas góticas. En esa calle que acabas de comentar, ¿no? Uh-huh. ¿Qué era la calle? ¿Has dicho? Takeshita Dori. Takeshita Dori. Takeshita Dori, uh-huh. Pero como se parece la calle aquí. De Takeshi. Takeshita Dori. No, tiene nada que ver conmigo. ¿Qué hay ahí? A ver, ¿qué encontramos? ¿Y las opciones ahí que habías dado para que lo sepan por aquí? Primero, hay muchos karaokes. Segundo, hay muchas cafeterías. Tercera, hay muchas artistas famosas. Cuarta, hay muchas tiendas de moda. Quinta, hay muchas chicas góticas. Por el momento, chicas góticas. Góticas, de momento están diciendo góticas. Hay... Sí, pasan también, pero no todo. No todo es gótica, o sea que no es esa la respuesta. Respuesta sería, hay muchas tiendas de moda, de ropa y de complementos. Ah, o sea, es la tienda de moda, ¿no? Uh-huh. Allí en Japón. Hay miles de tiendas de esas, o sea que... Oye, ¿y las tiendas de moda allí en Japón son las mismas que vemos por aquí? Por ejemplo, bueno, no quiero decir marcas, pero se ven por allí. Sí. ¿O tenéis vuestras propias marcas ahí en Japón que no conoce el resto del mundo? Bueno, hay de todo. Por ejemplo, Zara de España también están allí. Muy no importa, famosa. No pasa nada porque ¿no? Y gusta vale, mucho. No. Y otra tienda como... No me acuerdo. Bueno, hay varias, ¿no? Ajá. Y de tenemos propias marcas. Pasa que en Japón hay muchísimas tiendas en la calle. Claro. Eso sí es cierto. Y por ejemplo nos dice nuestro amigo Alberto, dice que karaokes. Cierto, los karaokes es lo más allí en Japón sí. Socialmente super visto, ¿verdad? Sí, pero en esta zona no hay tantos karaoke para destacarse. Por lo menos tenemos a... Takeshi, que si hay tiendas mango. VK dice que si hay tiendas mango. Yo creo que sí. A VK le gustará mucho lo de sí. Ir mango, a mango. Sí, mango también. También. O sí. Sea, que ya sabes, VK, si vas a Japón y vas sin por... Sin problema. Por Takeshita... Pero se dobla el precio, ¿eh? Entonces, toma ya, llévate el traje puesto. Aquí. ¿Ah, sí? ¿Dobla el precio en Japón? Sí, porque exportación, importación, ¿no? Por parte de Japón. Entonces, ¿es más caro? Sí, muchísimo más caro. Pues nada, UVK, compra mejor aquí en... Sí. En España. Así que nada más. Muy bien, pues nada, vamos con ¿hacer esto. ¿Hacemos una pausa? Hacemos una pausa, uh-huh. Sí. Venga, y volvemos ahora mismo. ¡Hasta ahora! 107,7 de la FM, RK20. Y ahora, para superar la crisis en calzados impacto, oferta especial para señora. Zapatos de vestir para comuniones y bodas a 29 euros. RK20, 107,7 FM. Bueno, pues aquí estamos una semana más con los videojuegos. Esta semanita, como ya sabéis, os arrancamos siempre con las noticias de los videojuegos dentro de los que salen aquí en España y algunas noticias de allí en Japón. En cuanto al ranking, nuestra encuesta semanal, ya sabéis. Así que vamos a arrancar. Si os habéis fijado, os pongo de fondo la musiquita de Mario, que sé que os mola mucho. y que esto siempre da alegría al Mario. Así que vamos a arrancar una serie de noticias, como ya sabéis, dentro del sector de los videojuegos. Vamos a comentar un juego curioso que está en pleno proceso y que se hace llamar Night Contract. La compañía encargada de dicho desarrollo es Namco Bandai. Night Contract ha sido creado para competir claramente con God of War, lo cual no lo tiene fácil, pero no van mal desencaminados. El desarrollo y estilo es en la línea del Matadioses, pero basado en un mundo de fantasía y que nos meterán en la piel del bárbaro Henrich, un caballero inmortal armado con una guadaña que se verá acompañado por Gretchen, una atractiva bruja. No hay mucho más de lo que hablar, ya que al estar en pleno desarrollo es poca la información al respecto. Hay algunas imágenes y un tráiler que la compañía sacó no hace mucho. El tráiler podréis verlo en nuestro blog. Gráficamente pinta bastante bien. Las plataformas en las que saldrá dicho juego son para Xbox 360, PlayStation 3, perdón, y PlayStation 3, no hay más. La fecha no confirmada es para el 2011, así que seguiremos bien de cerca este Night Contract. Y seguimos hablando de la compañía Namco Bandai. Al parecer, su vicepresidente y jefe de ventas, Olivier Comte, ha comentado que la industria de los videojuegos debe buscar una solución conjunta al problema del descenso de las ventas, y lo que propone es un cambio en los precios y el modelo de negocio. De esta manera, y según Olivier, desde septiembre hasta diciembre cada semana salen 3 superventas y los consumidores no pueden permitírselos todos. Un buen precio para un juego debería estar alrededor de las 20 libras, unos 26 euros. Pero por ese precio no podemos hacer una aventura de entre 10 y 15 horas. Así que por 20 libras deberíamos ofrecer a los consumidores 4 o 5 horas de juego, y entonces podemos ganar más dinero en contenidos descargables. Así que lo que propone al mercado el vicepresidente Olivier es bajar el precio de los juegos, pero también su duración, y compensarlo mediante contenidos descargables previo pago, claro. La iniciativa no es mala y todo lo que sean ideas para abaratar un juego no nos viene mal. Veremos cómo se desarrolla el futuro de los precios en los videojuegos. Noticias sobre Square Enix, compañía famosa por la calidad de sus juegos, sobre todo en lo que a RPG se refiere, y es que ha anunciado un nuevo título llamado Sengoku Ixa, nada que ver con Dragon Ball, no nos confundamos. Es un juego de estrategia puro y duro, basado en la historia de Japón, donde controlaremos ejércitos con los que lucharemos en amplias zonas de combate. El objetivo del juego será ganar más batallas que el contrincante en un determinado territorio. El juego saldrá solo y exclusivamente para móvil y será gratuito. Ya imagino que más de uno se estará frotando las manos con esto que acabo de decir. La mala noticia, que solo se ha anunciado para el mercado japonés. Esperemos que los chicos de Square Enix abran sus miras y nos lo traigan por aquí también, aunque lo veo bastante complicadillo. Y ahora una gran noticia para los usuarios de PC, y es que finalmente van a tener su versión de Fable 3. Hasta no hace mucho esta noticia estaba en el aire de la posible versión para PC, pero finalmente ha sido confirmada, lo cual es una alegría. La compañía encargada de dicha saga, Lionhead, que a su vez es un estudio que pertenece a Microsoft, se había olvidado de los jugones de PC, temiéndonos que no volvieran a trabajar para dicha plataforma. Pero no es así. El juego, que saldrá a un precio de 54,99 €, 10 euros más barato que la versión consolera, y que por ahora no habrá edición coleccionista oficial, de momento solo para Xbox, la cual incluye unos cuantos extras como una nueva misión, un escenario exclusivo, cartas de rol de Fable 3, moneda del sello del gremio, una nueva raza de perro y un traje único. Aún así, y aunque finalmente no hubiera edición coleccionista para los usuarios de PC, es una gran noticia que Fable 3 llegue al ordenador. Y una noticia sorprendente es que David Bisbal se transformará en un sim dentro de los Sim 3. Electronic Arts y Valley Music y Universal Music Spain han llegado a un acuerdo para crear ese David Bisbal virtual. Formará parte de la promoción para el videoclip de Sin Mirar Atrás, el nuevo single del artista. Así, de esta manera, Bisbal entra en el mundo sim, como lo han hecho otros artistas como Nelly Furtado, Pixilot o Black Eyed Peas. Así que veremos al almeriense danzar por los Sims 3 dando giros y patadas. Y ya para terminar la sección de noticias del sector de los videojuegos, vamos con una adaptación, en este caso de la película videojuego. Se trata de Top Gun. La famosa película protagonizada por Tom Cruise en el papel de Maverick tendrá su versión jueguil. El juego, que será descargable para las plataformas de PlayStation 3, PC y Mac, nos meterá en el universo Top Gun. Contará con 7 modos, 2 para un jugador, en el que se encuentra la campaña, en la que encarnaremos al prota Maverick y seguiremos la historia, y el modo Horda, el cual combatiremos contra inacabables oleadas de enemigos. Los 5 modos restantes son online, que son los siguientes: capturar la bandera, Top Gun, Deathmatch, Deathmatch por equipos y Bombing Run, con un máximo de 16 jugadores, así que el juego pinta bastante bien. Tiene prevista su salida para este verano, diremos más adelante la fecha exacta. Si te gusta la acción aérea y la peli de Top Gun, este es tu juego. Y bueno, ya sabéis, la encuesta semanal que siempre os propongo todas las semanas en Game Jipam, ¿vale? La semana pasada, la que os dejé ahí en el aire para que vosotros comentarais y votarais, era la adaptación al cine, ¿de acuerdo? Esas películas que son de videojuego, ¿no? Que adaptan del videojuego al cine o viceversa, ¿no? Esos videojuegos que, o sea, esas películas que hacen el videojuego, que lo dejé ahí en el aire, y bueno, aquí tengo los resultados de dicha encuesta. Y la pregunta era bien sencilla: adaptación al cine. Y di dos opciones, la de me gusta y no me gusta. Me gusta hay un 33% y no me gusta hay un 67%. Así que está claro que lo de las versiones a película de videojuegos no hace mucha gracia entre los jugones. Es cierto que no siempre quedan muy bien y se quedan cosas en el aire y el auténtico jugón se da cuenta. Y bueno, esta semana, luego ha habido 3 comentarios, que eso que se me pasa, que me gusta mucho que, ya sabéis, que dejéis vuestro comentario, que opinéis, que eso me alegra el día y la semana. Así que voy a comentar, ¿vale?, los 3 comentarios que han dejado al respecto. Tenemos a nuestro amigo JL95, que dice: a ver, algunas películas, como el caso de Tomb Raider y Mortal Kombat, es cierto que son películas buenas, pero otras, como habéis dicho vosotros, de Street Fighter, no son tan buenas como las otras. Y lo que menos me gusta son los juegos sacados de las películas, puesto que muchos se desvían del argumento original. Esto que dice JL25 tiene su buena razón. Luego tenemos a Skyler Avaray, que dice: hay películas que si están bien, que las transformen al cine. Ejemplo de Mortal Kombat, Tomb Raider y tal. Por ejemplo, estoy súper emocionado porque salga la película de Warcraft, The Rise of the Lich King. Por lo tanto, a mí me parece bien que se lleven al cine. Ahora que los directores hagan unos timos de películas ya es otra cosa. Está claro, ¿por qué? Porque está en juego, las productoras se juegan mucha pasta, los directores. Entonces, claro, quieren, aparte de que para los jugones, para vosotros, se haga también que sea comercial, vender a aquel que no conozca el título. Que, por cierto, lo de Warcraft tiene muy buena pinta. Y luego tenemos por último a Dante, que dice: me gustan siempre y cuando estén bien hechas y con ganas, no los truños del turno y que lo hacen por intentar sacar dinero fácil a costa del título en cuestión. Y luego la peli se aleja mucho de la historia original, sea de anime o de videojuegos, y luego hacen cosas como con Dragon Ball, que pillan un director que él mismo dijo que no conocía nada de Dragon Ball y aún así hace una peli para intentar estafar a todos los seguidores de esa serie. Así que eso me gustan, cuando lo hacen sabiendo lo que hacen, no para sacar perras a costa del nombre. Dani ha sido, o sea, Dante ha sido bastante más crudo, pero es así. Por ejemplo, la película de Dragon Ball fue un chasco, y simplemente que te digan que Goku es un chico americano que está en un instituto y que tiene un Cadillac, no, un Mustang como coche, ya olvídate de que Dragon Ball no tiene nada. Y bueno, la encuesta de esta semana, ¿vale? Que no se me pase. Ya sabéis, os dejo la cuestecilla y os metéis en nuestro blog, en recaventajipan.wordpress.com, y ahí votáis y dejáis el comentario, ¿vale? Yo sé que votáis más de lo que comentáis, así que no tengáis miedo y comentar, que eso me gusta, que deis vuestra opinión, ¿vale? Y esta semana, en nuestra encuesta semanal Game Jipan, os propongo otra guerra. Me gusta esto de crear conflictos. La vez anterior fue entre los consoleros y en este caso se trata de los jugones de PC y los consoleros. Siempre ha existido este pique, ya sabéis, las versiones para PC en algunos juegos llevan más extras y la consolera no, o viceversa, y títulos exclusivos para PC que nos gustarían que estuvieran en consola y nunca llegan a esos títulos, también exclusivos, en este caso para consola, que los jugones de PC se mueren de ganas por tener. Ya sabéis que con el PC, para disfrutar de los juegos al máximo, debéis tener una buena máquina, con un buen procesador, tarjeta de sonido y gráfica para que rinda bien, lo cual se debe de actualizar cada X tiempo y la compra de este hardware no suele ser económico. Y el periodo de actualización cada vez es menos, ya que las compañías sacan los juegos cada vez más potentes, o si no, a bajar calidades técnicas como sombras y texturas al juego para que nos vaya. Mientras que en consola no, cada generación, que suele ser de entre 5 y 8 años, nos despreocupamos de estar renovando piezas o de tocar las cualidades gráficas. Es más cómodo en ese sentido, pero también menos interactiva con los juegos, ya que no se puede meter mucha mano en cuanto a opciones de juego, como por ejemplo el Counter-Strike, donde podemos meter fotos y estamparlas en las paredes de los mapas o introducir cancioncillas, y así darle nuestro toque personal. En eso la consola es más rígido, aunque ahora con internet en las consolas y mediante descargas ampliamos la vida de nuestros juegos, eso sí, normalmente previo pago. Así que, ¿tú de qué eres? ¿De consola o PC? Esta es nuestra encuesta semanal. Y ya sabéis, os metéis ahí en nuestro blog, en rk20gpanwordpress.com, votáis, ¿vale, chicos? Y me dejáis comentario, vuestra opinión, qué opináis al respecto. Y vamos ya para finalizar la sección de los videojuegos. Pues, ¿con qué? Con nuestro ranking semanal Top Ventas en Japón. Con esto ya sabéis que nos enteramos un poquito cómo está el mercado en Japón en cuanto a videojuegos, vemos los movimientos y en qué se gastan sus yenes los nipones. Y que, por cierto, que esta semana se han gastado una pasta, ¿eh? Os voy a decir los números de unidades que se han vendido por juego, y es increíble. Yo creo que han cobrado la paga todos a la vez y se han comprado los juegos. Así que vamos a empezar con el quinto puesto de esta semana. Y curiosidad, entra Xbox en el top 5. Normalmente no la solemos ver, siempre están entre Sony y Nintendo. Y entra con el Super Street Fighter 4. Ya sabéis, este juegazo de la saga Street Fighter. Con unas ventas de 29.397 unidades, que no está mal. Por lo menos la Xbox aparece por ahí en el top 5. En el cuarto lugar tenemos a New Super Mario Bros., que este no se baja del top 5 ni para atrás. Baja un puesto, es así, de la semana anterior, del tercero al cuarto, pero se mantiene muy bien, con unas ventas de 39.125 unidades. Ya sabéis, este New Super Mario Bros. Para la versión de Nintendo, o sea, de Nintendo para la Wii. Y vámonos con el tercer lugar, que en este caso es el Super Street Fighter 4, para, en este caso, para otra plataforma, para PlayStation 3, con más unidades vendidas que en el caso de la Xbox. Aquí se ve claramente que Sony tiene más fuerza en el mercado japonés que Microsoft con su Xbox, con un total de 80.103 unidades. Y nos pasamos ya a los dos primeros, que aquí es donde se juega en la vida. Tenemos en el segundo lugar el Metal Gear Solid Peace Walker, de la compañía Konami, para la PSP, con unas ventas de 446.133 unidades en una semana. O sea, esto es una burrada, este tipo de números por aquí no se ven, y lo que decía antes, yo creo que han cobrado todos a la vez y se han gastado. Y bueno, el Metal Gear es una nueva entrega de la saga Metal Gear, en este caso para la portátil de Sony. Vuelve nuestro amigo Snake a poner orden. Este título ambientado en la zona de Colombia-Costa Rica es donde se desarrollará esta nueva entrega. Como el título indica, llega para pacificar un poco las cosas. Curiosidad de esta nueva entrega es el modo multijugador cooperativo de hasta 4 jugadores para el modo campaña. Controlaremos a 4 Snake, cada uno varía un poco el ropaje para diferenciarlos. Y lo más curioso, contará con un extra en el que tendremos que dar caza a los monstruos de Monster Hunter. Sí, como habéis oído, nuestro amigo Hideo Kojima, el creador de Metal Gear, se le ha ocurrido esta curiosa idea, por así decirlo. Ya hizo en su día que Snake se enfrentara a Mario, así que ahora a cazar monstruos. Lo podremos hacer de forma conjunta con otros amiguetes para que la caza salga con éxito. El juego verá la luz en España el 17 de junio, así que no es mucho lo que falta para disfrutar de él. Muy curioso lo del modo este con Monster Hunter. O sea, vamos a ver a Snake cazando los monstruos del juego de Monster Hunter. Y ya nos vamos con el primer lugar, ¿vale? El que está ahí arriba, encima de todos, el que más vende, el más guay de Japón, ¿vale? Que es Dragon Quest Monster Joker 2 de Square Enix. Es un RPG para la Nintendo DS, con unas ventas de 682.014 unidades. Casi nada, esto en una semana. Ya conocéis Dragon Quest, lo que tanto le gusta a Takeshi. Es la segunda parte de este gran juego. Para los que no lo sepáis, es un subtítulo dentro de la saga Dragon Quest, que inició sus andaduras en el año 1998. Desde entonces y hasta la fecha han sido varias las partes publicadas, siendo un total de 5. Contando esta última, la primera parte de Dragon Quest Monster Joker sí llegó a España en el 2008, pero con un retraso de 2 años con respecto a la salida en Japón de 2006. En esta segunda parte nos sumergirá de nuevo en el universo Dragon Quest con los inconfundibles diseños de Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, donde controlaremos a nuestro prota. La peculiaridad de Dragon Quest Monster es la de capturar y controlar monstruos, los cuales se utilizaremos en la batalla. Cada uno con sus habilidades, podremos combinar dos monstruos y así crear un bebé monstruo con características de los combinados y entrenarlo desde pequeño. Enfrentarnos mediante wifi contra otros usuarios y competir para ver quién tiene la criatura más fuerte. Intercambiar monstruos. Todo esto es muy en la línea Pokémon, pero en el universo Dragon Quest. Gráficamente pinta muy bien con un 3D bastante pulido y el entorno cuenta con amplias zonas. Así que juego ahí para rato. Solo esperemos que llegue a Europa y si lo hace que no tarden tanto, si no ya sabéis, más vale tarde que nunca, ya que este juego lo merece. Y bueno, ya con esto acabamos el ranking, el top 5 de ventas. El líder indiscutible esta semana con esa burrada de ventas, Dragon Quest Monster Joker. Y nada, ya sabéis, entrar en nuestro blog, en rk20japan.wordpress.com. Ahí a partir de mañana subiré los vídeos de estos juegos que os he comentado hoy. Dejar el comentario, lo que sí vais a encontrar hoy ya es la encuesta, ¿vale? Para ir votando y dejar vuestro comentario, que eso es muy importante. Y así me alegráis a mí y a Takeshi también. Y a Gema. Y vamos a irnos, para finalizar ya la sección, vamos a irnos con nuestro Game Music de la semana. Y esta semana os voy a traer un título muy curioso de un videojuego que todo el mundo conoceréis, de la saga de Soul Calibur. Es una saga muy importante de luchas, de basada en la Edad Media, o sea, media con armas. Y yo os traigo la canción principal de la primera parte que salió en su día para PlayStation. Con una, para mí, de las mejores intros que ha habido dentro del género de lucha, teniendo en cuenta el año que se hizo, y la verdad que está muy muy bien, y os voy a dejar con el temita principal de Soul Calibur, The Edge of Soul. We'll be right back. Bueno, bueno, 6 minutos para alcanzar las 8 de la tarde. Dicen por aquí que, bueno, a algunos no les acaba de gustar mucho esto de... A ver, ahora, que no te escuchábamos. Digo que veo que hay unas diferencias con el tema de Soul Calibur. El Soul Calibur, hombre, hay quien gusta y quien no gusta. Está claro que es muy, muy, muy bueno y que marcó un antes y después, como Tekken y demás. Y la verdad que está bastante bien. Cada uno, si tiene la oportunidad de jugar al Soul Calibur, aunque sea una de las últimas versiones, pues engancha bastante. Y vamos a comentar una cosita que se quedó un poco en el aire y que queríamos deciros, es que vamos a elegir un personaje, lo comentábamos la semana pasada, vamos a elegir un personaje que represente a G-Punk, ¿no? Y estamos ya en el proceso de la creación de personajes que los vamos a colgar este miércoles. Podéis entrar en nuestro blog y ahí elegir el personaje que más os mole. Hemos creado así estética chibi, graciosilla, para que vosotros mismos elijáis... la mascota. La mascota, exactamente, ¿vale? Para que está en vuestras manos, elijáis ahí ese personaje que más os mole y que vaya a ser la imagen de G-Punk. ¿A que sí, a que sí? Sí, sí, sí. Y con eso para que tengáis ahí tareas y elijáis. Hay que tener la mascota, ¿no? En colocarlo en... ¿Cómo es? Móvil. Claro. Que esté en todos lados nuestro personaje yipanero. Sí, sí, sí, vamos a invadir, ¿no? La sociedad. Sí, sí, ahí a tope. Pero ¿nos podéis dar alguna pista de, no sé, si son personajes, son... ¿No? No. No, tiene que ser sorpresa. Yo a mí ¿lo tienes ahí tú? No, aquí no tengo nada. Qué malo. Sí, lo tengo en secreto, para colgarlo directamente en el blog y para que ellos ya puedan elegir. Yo no sé nada, ¿eh? Y no, bueno, me lo van a Gemma contar. No sabe nada, ni se lo vamos a contar, por supuesto que no. Pues muy bien, pues ya no hay más programas. Y como se ha metido ahí conmigo. Pues... Oye, una cosa, me preguntaron el otro día qué va a pasar con ese concurso de cantantes. Uh-huh. Está todavía ahí. De hecho, yo entiendo que quizás ahí hay un poco todavía, digamos, de cortes, algo nuevo, que da un poquito de miedo, impondrá respeto, ¿verdad? Uh-huh. Hasta que sí, pero queremos animar, que se apunten a esto de cantar. Que hay un montón, sí. Y sabemos que le gusta, porque cuando vamos, uh-huh, a un evento lo vemos, suben allí los chicos y chicas a cantar, uh-huh, sus animes preferidos y existen, lo que pasa que les dará un poquito, ¿verdad? Sí, sí, sí, aunque tenemos un poquito de candidatas, ¿no? Por ahí tenemos que concretar, pero hay que salir más, porque no aprovecha, ¿no?, esta oportunidad. Pues detrás de nosotros, pues hay Japón y hay posibilidades. Claro, hay un mercado y sobre todo que se lo van a pasar bien cantando lo que les gusta. Y luego nunca se sabe el día de mañana, que el mercado de J-Music en Japón es muy grande. Sí, sí, sí, claro. Y además, algún contacto directo de Japón, pues está interesado y pues está esperando, ¿no?, la aparición de nueva gente. Claro. Así por que... eso queremos animar. Yo entiendo que es un poquito, como he dicho antes, un poquito queda corte, pero os animamos que participéis. Ya sabéis que nos enviáis un mail también aquí a RK20, dilo, Gemma, que se me va. RK20@RK20.es. Ahí, vale, chicos. También en G-Punk, lo mismo, RK20@G-Punk.es, ¿vale? Y enviáis ahí el mensaje o a dayuvestudio@email.com. Es que a lo mejor gente piensa que hay que preparar maqueta muy profesional y tal. No. Sino algo, claro, más sencillo. Que no se preocupen, que lo que buscamos... Vamos a ver, si hay alguien, por ejemplo, que cree que tiene condiciones o que tiene posibilidades, aunque no tenga una maqueta, puede igualmente escribiros. Le hacéis una prueba, un casting. Claro. Claro. Porque a lo mejor hay gente que tampoco se puede permitir grabar una maqueta, que cuesta un dinerito. Claro, hombre, está claro que esto, por eso está en el concurso. De ahí que se animen, participen y, claro, hay un jurado, ver un poquito el nivel de cada una. Pero que dice que sí, que para mandar ahora, para presentarse un poquito, no hace falta, como dice él, que tengan ahí un estudio, porque eso sería ya más adelante. No solo grabar, por ejemplo, por móvil, ¿no? Que es caso muy sencillo. Con tu propio móvil, ¿no? Grabas tu voz y imagen, y si es posible y tal, pues... Y lo enviáis, claro. Claro, una una cosa más sencilla que hay, ¿no? Exactamente, que no se compliquen. Vamos, la foto, imagen de quien participe y una canción como dice Takeshi grabada en MP3, ahí tranquilamente con el micrófono del ordenata y que lo hagan, que no pasa nada, que se lo van a pasar bien y es una manera de hacer lo que les gusta, que yo sé que hay un montón, porque vamos a los eventos y hay muchos chicos, chicas que cantan, pero que yo sé que les está costando dar el paso. Da un poquito de vergüenza, ¿no? Claro, claro, a eso es lo que me refiero yo, pero con esto queremos dar un poquito de confianza, ¿verdad? ¿A que sí? Repite, por favor, si puedes, David, el blog. Sí. Donde tienen que entrar, porque por aquí está la gente preguntando. Vale, el blog es rk20jipang.wordpress.com, ¿vale? De todas formas, ahora os lo voy a escribir, que hoy me está dejando el chat guay y no me estoy saliendo ni nada. Así que os lo escribo, ¿vale? Y os metéis el enlace directamente. Pues nada, que vamos a llegar a las horarias, enseguida regresamos y vamos con la segunda hora aquí en Jipang, ¿vale? Venga, hasta ahora. Sintonizas RK20, 107,7 de la FM. Son las 8. 107,7 de la FM, RK20. Si te interesa todo lo relacionado con Japón, escucha Jipang. Música, cultura, anime, manga, actualidad, videojuegos, entrevistas, concursos, entretenimiento y humor. Te esperamos todos los lunes a las 7 de la tarde en RK20 para acercarte un poco más a Japón. Jipang, un programa presentado por Takeshi, David Sánchez y Víctor Sanz, patrocinado por RK20 y DIV Studio. Bueno, pues vamos a ir con nuestra segunda hora. Yo, como siempre, nada, os dejo los mandos de la nave y comenzamos. Pues nada, arrancamos nuestra segunda hora. ¿Sabes que hay un silencio y como diciendo, a ver? Nos hemos quedado pilladitos. Arrancamos la segunda hora, como siempre, con la sección de música allí en Japón, con nuestro ajuste de música, que siempre nos trae de la mano nuestro sensei Takeshi. Se acaba de incorporar Víctor, saluda. Buenas, por aquí, chicos. Que están aquí en el chat, que ganas con oye, ganas. Es que bien te ha quedado lo de sensei, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sensei, hombre, el profesor Takeshi, quien sí, como sí, si sí, no, claro. Además que él se merece ese grado de sensei. Por supuesto. Así que nada, Takeshi. Vale, sensei. Bueno, arrancamos con esta canción de entrada de Tokio. Es el autor de esta semana. No es Tokio, sino Tokio. ¿Vale? No Tokio, Tokio. Es un grupo de una prominente empresa japonesa de entretenimiento, de música y de actuaciones llamada Janis Entertainment. Por eso, todos los grupos integrantes de esta empresa se llaman Janis. Bueno, en inglés, Jonis, ¿no? Pero en japonés, Janis. Entonces, característica de estos grupos Janis es de buena presencia. Son todos los chicos, no hay chicas en este caso. Entonces se juntan chicos muy guapos con el talento de música y baile, que se mueve muchísimo y es un conjunto de grupos jóvenes. De hecho sacan de muy pequeño y tienen juniors, o sea, antes de sacar en la máxima categoría, uh-huh, ellos ya tienen de pequeño, de 10, 11, 12 años por ahí, ¿vale? Uh-huh. Y cuando llegue a cierta edad, como 18 por ahí, pues ya sacan formar grupo. Eso, ¿no? Entonces este grupo ya formaba 1990, pero cuando era muy muy joven, o sea, de edad adolescentes. Uh-huh. Pero hasta que llegue 1994, estaba por ahí participando en alguna que otra cosa, pero fue clave este año 94, porque en este año pues integró el vocalista del grupo Nagase a este grupo, porque anterior vocalista se salió del grupo. Entonces, uh-huh, a partir de allí justo coincidió con debut del grupo en la máxima categoría, y a partir de allí pues ya empezaron muy fuerte y con muchísimo éxito. De hecho, en este mismo año, dos meses más tarde, ellos tuvo primer concierto en un lugar, uno de mejores sitios, que se llama Nihon Budokan. Hacer un espectáculo de música o de todo tipo, allí es un honor grande, ¿no? Uh-huh. Nada más dos meses, pues ellos hicieron. Pues ese lugar yo conozco bien y cabe más de 35.000 o 40 y 50.000 personas. O sea que nada más salir de en la escena, pues ellos hicieron este... Sí, como viene siendo habitual los grupos que nos traes, otro, uh-huh, rompedor de... Sí, sí, sí. Pues entonces este grupo es uno de los más importantes entre Janis, ¿no? Como anteriormente comentado, este grupo tiene esta característica de ser guapos y de saber bailar y cantar, ¿no? Pero aparte de ello, este grupo precisamente tiene otro factor muy fuerte, es poder tocar algún instrumento musical en la actuación directo. O sea, que no es el típico grupo de Johnny's, o sea, de chicos guapos que tienen cara y voz, pero que además... Sí. Saben tocar... O sea, musicalmente hablando... Saben componer. Sí, sí, sí. Por eso llama muchísimo atención y por eso muy fuerte, ¿no? Era. Ajá. Y actualmente también, pues es el casi único grupo que toca algún instrumento musical en las actuaciones, porque el resto de chicos de misma casa, de Johnny's, solo hacen actuaciones musicales cantando, bailando, actuando como actores también, tal, ¿no? Pero nunca, casi nunca toca la guitarra en el concierto, salvo un par de ocasiones. De ocasiones. Entonces, ahora, entonces este grupo, igual que chicos de otros grupos, ellos salen muchísimo en la tele. En la televisión japonesa, porque son muy llamativos y para contar con los fans de cada grupo, pues ya antes de programar pueden tener cierto nivel de audiencia, ¿verdad? De tele. Uh-huh. Entonces por eso cuenta muchísimo con estos chicos y hacen programa especial con ellos. O sea, los grupos más importantes de Johnny's tienen su propio programa de tele. Uh-huh. Es que televisión al final tiene que tener buen contenido, muy llamativo, ¿no? O si no, se pierde la audiencia y se pierde negocio y se pierde todo. Pero cuando se cuenta con estos chicos, siempre hay cierto nivel de seguridad en la audiencia. Ajá. Uh-huh. Y además, ellos como tienen, aparte de talento musical, ellos tienen naturalmente talento de actor. Pero no actor como profesional, muy profesional, pero como siempre está entrenándose como artista muy activo y saben bailar y saben actuar. Entonces sacan como actor, además principales de alguna serie. Siempre cada temporada cuando veamos series de J-Drama, vemos casi siempre hay un chico o dos chicos en algún drama, J-Drama, como protagonista. Es que tenerles en la serie ya puedes decir que no te preocupes que tenemos... audiencia asegurada, ¿no? Sí, sí, sí, eso es. Así que... ¿Y estos artistas siempre suelen ser Johnny's o...? Sí, sí, sí. Johnny's es una empresa que siempre sacan estos chicos, ¿no? Entonces, pues actores tienen que ser guapos. Porque, bueno, en el caso de radio, la voz, ¿no?, se cuenta, ¿no? Pero en la tele es la presencia. Y además hay muchas chicas seguidores, pues no solamente chicas, sino madres también. Es que en concierto, cuando te vayas a un concierto de Jonis, te encuentras chicas, pero con sus madres, porque dos generaciones seguidores. Juan, increíble. Así que si te vas, por ejemplo, Víctor, un chico ahí, tú estarías solo, ¿no? Entre muchas chicas y mujeres. Así es la realidad. Entonces, este grupo hasta 2005 bailaba también como otro grupo, como anteriormente comentado, pero a partir de 2006 ya paró de bailar, pero se mete más en las actividades de como actor, porque han tenido muchísimo éxito y mostraron su talento como actor tras muchas series de J-Drama. Entonces, uno de ellos fue Yuken no Kamisama, es título de un J-Drama, que quiere decir Dios de Examen. Fue título de J-Drama de 2007 y producido por famosísima artista Nakajima Miyuki. Y vamos a escuchar esta canción que se llama Honjitsu Miyuku Mono. 「情けはあるか恥はあるか」 ボロボロと探しているんです。 Bueno, 8 de la tarde, 14 minutos, vamos a continuar. Yo no sé, querido David, si al final ya sabes qué canción quieren los chicos del chat. Dicen, Gemma no sabe esas cosas, yo es que a veces no estoy perdida totalmente, yo hago todo lo que puedo. Ya, le estaba contestando aquí a Titiru, que es la que tiene la duda, que tiene tantas ganas. Esta semana, como Takeshi se ha preparado este grupo que nos trae hoy, que no se preocupe, que Takeshi, como él es el entendido, sin duda alguna hará el esfuerzo para que lo tengas. Y como le acaba de escribir Dada, podéis sugerir en el blog vuestros comentarios, como nuestra amiga Titiru, por ejemplo, que pide esto en concreto, pues los demás igual, dejar vuestro comentario, que nosotros estamos ahí, lo vemos, y Takeshi, Sensei Takeshi, que es el experto de todo el mercado japonés, tanto J-Music como J-Dramas y series y demás, él hará lo conveniente. Sí. Así que no os preocupéis. Además, me gusta que hagáis sugerencias, como sí, te digo, eso me gusta bastante. Sí, nos gustaría conocer también, ¿no?, el gusto de oyentes, y vamos a ir hacer lo posible, ¿no? Ya sí, sé que sí, son sí, muchos y muy variados, nosotros cada semana pues tenemos el espacio. Dejamos nuestras pequeñas encuestas, ¿no? También claro, para, también, y comentar sí, en el... Obligaros un poco. O sea, y luego ya sabéis que en Facebook, que tenemos ahí nuestro Facebook, os metéis en RK20 Japan y podéis dejar vuestros comentarios también, uh-huh, y haceros de Japan, del grupo de Soy de Japan, y ahí dejamos siempre todas las semanas foros y demás, y claro, para que intercambiéis también entre vosotros gustos, ideas y opiniones. Sí, totalmente. Así que esta canción fue temática de una serie de J-Dorama que se llama Yuken no Kamisama, Dios de Examen. Pues Dios de Examen quiere decir, con esa profesora pues pasan examen dificilísimo de instituto. En Japón hay mucha competencia de entrar, bueno, aquí también, ¿no?, supongo. Entonces, una chica que universitaria pues ayuda a algunos chicos, pero para ayudarles hay unas condiciones muy fuertes, tal. Bueno, tenéis que buscar por internet para ver esta serie. Esto es también una recomendación, es una de mejores, ¿vale? Y luego, sobre volviendo a este grupo Tokio, son de 5 artistas, vocalista, guitarrista, baterista, y de batería, y otro de keyboard, ¿no? Entre 5, pues hay 2 chicos destacables, porque su altura son de casi 1,90. Como David. por eso dicen, ¿no? Dos torres de grupo. Como torre gemelo, ¿no? Aquella época americana, ¿no? Entonces, son muy guapos y muy altos y saben tocar la guitarra y cantar bien, y es muy completo, ¿no? Como actor también. Y ellos, sobre todo por ser muy privilegiado de físicamente hablando también, entonces sale muchísimo en las series. De hecho, desde el año 2006, cada temporada ellos salen en alguna que otra serie, y naturalmente las canciones del grupo será como temática. Es una manera muy potente de promover la música, ¿verdad? Porque cuando se repite pues cada semana, y mucha gente escucha la música, y claro, quiero tener esta música de CD o descargar de MP3 pagando, en caso de Japón, pagando. Sí, que no es como España, ¿no? Que hay otra manera. Entonces, hace muy bien merchandising y marketing, ¿no? La manera muy japonesa, y está todo junto. Va junto con televisión y con todo. Son los packs. Sí, totalmente. Entonces, ahora vamos a hablar un poco de uno de J-Dorama, uno de más importantes de último media década. Fue 2006, cuando sacaron esta serie maravillosísima, para no perderse, que se llama My Boss, My Hero. Es que esta historia fue por un yakuza que va a ser top de una familia, pero él no tiene educación, solamente terminó colegio y después como para ser yakuza pues ya perdió su estudio y tal. Entonces el gran jefe de la familia dice, tú tienes que irte a un instituto, ¿vale? Teniendo 28 años por ahí y mezclarse con estudiante de 15 años, pero asimilando que un tonto, ¿no? Ocultar que ser yakuza. Entonces empieza su clase y claro, tiene pinta de ser yakuza, pero tiene que ocultar esa verdad. Y es muy graciosísima esa línea de GTO. Ajá. Ah, sí. Esa línea. Qué bueno. Sí, sí. Humor así muy exagerado. Sí, sí, sí. Sí, sí, mola. Y muy, muy buena serie. Entonces, en esta serie de J-Dorama, pues su canción fue también temática desde 2006, ¿no? Que se llama, vamos a escuchar esta canción que se llama Sorafune, también de Miyuki Nakajima. 何を裁く計りなんだ何を狙って突き合うんだ何が船を動かすんだ何の試験の時間なんだ何を裁く計りなんだ何を狙って突き合うんだ何が船を動かすんだ 8 de la tarde, 24 minutos. Y continuamos en Chipan. Pues nada, seguimos con nuestra sección de J Music. Takeshi nos está hablando de este grupo muy interesante. Y bueno, ¿qué es lo que te falta de comentar? Sí, entonces dos canciones que hemos escuchado hasta ahora. Es producida por Miyuki Nakajima. Es una artista famosísima, una cantante, componente y productora. Pues ellos hacen, este grupo hace muchísimo la colaboración. O sea, ellos no componen, no crean su propia música. Bueno, sí crea, pero en general colabora con algún famoso. Y esa combinación siempre sale exitosa, porque ellos hacen una adaptación muy de Tokio, o sea, de grupo, y muy buena. Uh-huh. Entonces, aunque cante diferente persona, se nota la diferencia, pero esa diferencia hace un toque extra para hacerlo mejor que la original muchas veces, ¿no? En este caso, como ellos tienen muchísimo talento musical, es que grupo de Johnny's no son artista, músico, sino más bien cantantes ídolos, idols en japonés, ¿no? O sea, sí que sabe cantar y sabe bailar, pero no muy, muy buena en Ajá. general. Eso es una característica, pero este grupo sí que sabe cantar. Y de hecho, temática de J-Punk, esta canción, se canta por un antiguo Junis también. Vale, claro. Qué curioso, ¿eh? Que de él hablaremos en su día. Por casualidad, pero... Así. El cantante que representa nuestro, sí, nuestro sí, programa. Sí. O sea, que el tema de los Johnny's lleva muchísimos años, ¿no? Es que presidente, o sea, fundador, que se llama Johnny's, ¿no? Bueno, nombre artístico, uh-huh. Por supuesto. Johnny's tiene ya 70 años. Madre mía. O sea, que lleva no sé cuánto año, 40 años arriba. Madre mía. Pensando en su edad, ¿no? Sí, y que le ves y está el tío tremendo también. Sí, todavía. Pero todavía tiene talento de buscar futuros Johnny's. Pero ¿con qué edad? Pues 10, 8... No se cansa. 11, le pasa como 12, a Alex Lepton. O sea, pesca demasiado temprano, ¿no? Cosa que no sucede en otro... Sí, claro, si pueden hacer carreras tan longevas, tan largas, claro. Uh-huh. Sí, claro. O sea, tiene buen ojo, seguramente. Es otro mercado, desde luego. Sí, así que nada, pues antes de terminar, pues vamos a escuchar la última canción, que fue también temática de un drama que se llama Yasuko to Kenji. Este drama tiene mucho que ver con nosotros, porque se trataba de una historia de un mangaka, como vosotros. Sí. 107,7 FM. Bueno, 8 de la tarde, 35 minutos, que están aquí deseando escucharte, querido Víctor. Buenas tardes. Buenas tardes, muy bien, muy bien. Bueno, pues antes de comenzar con esta sección, y bueno, que viene a cuento, quería que comentase esta que sí, una curiosidad también del grupo de Johnny's, del que estábamos hablando antes, que uno de ellos en particular tiene, bueno, está en una serie, coméntanoslo. Sí. La que se trata de una serie que se llama Yasuko to Kenji. Yasuko es la hermana y su hermano es Kenji. Es un chico dibujante, mangaka como Víctor David, ¿no? Como nosotros. Sí, como vosotros. Pero anteriormente era Macarra, de banda de motorista. Sí. Pero de repente pues empieza a dibujar de shoujo. O sea, para las chicas. El contraste de estos, ¿sabes? Sí. Es estilo bueno. Candy, ¿no? Entonces, esa diferencia... ¿Por qué me miráis siempre cuando habláis de Candy? Que Candy ya es el icono. O sea, es una cosa... Luego me dicen el chat, se ríen de ti. Digo, claro, si es que es normal. O sea, me ven Candy o algo así. Tú abriste así, la veda. Ya os voy a decir cuatro cositas después a vosotros. Vale. Entonces, la historia va con esta línea, ¿no? Y su hermana es una chica normal corriente... Y se enamora de un chico, pero su hermana tiene una historia pendiente porque era también Macarra de grupo femenina de banda motorista. Así que esto es una serie divertidísima y no hay que perder. Es que además me parecía muy curioso porque viene a cuento de, bueno, nuestra entrada en esta sección es precisamente la banda sonora, el opening de GTO. Y esta serie está bastante basada precisamente en esa serie, ¿verdad? De anime, en GTO. Tiene la diferencia de que en el caso de GTO el protagonista, Onizuka, es también un macarrilla y se vuelve profesor en un instituto. Y aquí, bueno, la diferencia es que el protagonista es un macarra de la misma forma, pero se vuelve dibujante. Así como de golpe, ¿no? Sí. Mangaka de Soho. Mangaka de Soho. Que el Soho, para especificar un poquito, es el manga, digamos, escrito para más, chicas. Más blandito. Más... Sí. Así que la verdad es que es súper contraste, está... A mí me encanta. Es una serie que yo cuando la vi por primera vez, además nos la enseñó Takeshi, a mí me encantó. Además, ya hablaremos. Me recuerda muchísimo a GTO. Sí, hablaremos más extendidamente. Sí. Que... Le dedicaremos... Para que lo sepan nuestros Japan oyentes. Muy bien. Bueno, pues nada, pues seguimos en la sección y hoy, vamos a abrir un poquito de guerra entre productoras de animación. En este caso, las más importantes. Hoy quería hablaros de Disney, que bueno, que aunque no es precisamente japonesa ni de anime, pero sí es cierto que tiene un lazo bastante fuerte con Japón y bueno, vamos a hablar de ello. Empezamos diciendo que el estudio es el estudio con más años a sus espaldas, que es Walt Disney, se llama Walt Disney Company, y también se la llamó Disney Enterprise o Disney a secas. Fue fundada en 1923 por Walt Disney y a día de hoy es una de las compañías más grandes del mundo, del mundo del entretenimiento, o en este caso de la animación. Las oficinas centrales se encuentran en Burbank, en California, Los Ángeles, y desde sus comienzos cosechó muchísimos éxitos, como con Blancanieves, La Cenicienta, La Bella y la Bestia, Pocahontas, Aladino, El Rey León y bueno, muchísimas más, ¿no? Pero Disney comenzó a deshincharse y tuvieron que ver en ello dos factores. Por un lado, Disney nos tenía acostumbrados a los cuentos clásicos. Los cuentos fantásticos, con los que siempre habían hecho carrera. Pero comenzó a cambiar su estilo, pasando a otro tipo de historias que no tenían tanto tirón y dejando un poquito de lado esos cuentos que tanto gustaban. A esto se le unió otro factor, que fue decisivo para que fuese perdiendo ese interés, y fue la animación 3D. Que bueno, ya sabemos que precisamente es una de las partes más importantes en estos últimos años y que ha desbancado muchísimo a la animación 2D. Una pena, además. La verdad es que sí. Lo del 3D ya lo comentas en su día con la guerra. Y sí es cierto que a la mayoría de la gente no es algo que todavía les guste mucho a esas alturas. Y mira que el 3D, no hay película que no esté hecha en 3D. En cuanto a animación me refiero. Hombre, el problema que tiene el 3D es que empezó, bueno, ahora lo comentaré, pero empezó en un principio con películas como Toy Story, con la Pixar, y bueno, era un 3D blandito que no dejaba de lado esa parte infantil, ¿no? Pero con el paso de los años sí es cierto que cada vez más el 3D se va volviendo más y más y más realista y pierde lo que en el fondo es la esencia del dibujo, que es precisamente el que se base en pequeñas realidades, aunque siga siendo fantasía, pero que nos muestra esa parte colorida y divertida, ¿no? Que es el dibujo animado. Claro, y que poco a poco se va perdiendo. Se pierde. Uno de los claros ejemplos es la película de Final Fantasy, la que hicieron en su día, que, vamos, tuvieron una ruina total la productora porque no vendió. La gente creía que iba a ver Final Fantasy el videojuego. Claro. Y se presentaron con una película de ciencia ficción súper hiperrealista, o sea, más que le veías a los personajes. Sí. De hecho, el protagonista principal estaba basado en Ben Affleck. Uh-huh. Y claro, era película como ciencia ficción, estaba muy bien, pero claro, no tenía nada que ver con el mundo fantasía de Final Fantasy, que era el título. Sí, básicamente por lo que se vino abajo aquella película fue por eso. Por eso, se porque fueron a lo real. Claro. Exactamente. Hombre, a ver, lo real, Final Fantasy Advent Children, que se estrenó hace muy poquitos años, ha sido o fue un boom, y también era muy muy muy realista. De hecho, para los que le guste mucho Gantz, han de saber que se basaron en este cantante para hacer a Cloud. Claro, pero tiene su toque de fantasía. O sea, sus peinados curiosos, la forma de vestir, el diseño en general del personaje, tiene ese toque fantasioso que le dotaba el videojuego, cosa que en el Final Fantasy y la película no tenían para nada. Exactamente. Bueno, de todas formas, ya no es en sí, como decíamos, el hecho de que sea no tanto realista o no, sino que también el otro factor es precisamente que se haya pasado de todo 2D, de toda animación tradicional, a pasar a todo 3D, ¿no? Tanto cansa lo mucho como lo poco. Claro. Entonces, bueno, un punto intermedio, ¿no? Que es a lo que va todo este comentario. Pero bueno, que sí que es cierto que cuanto más realista, de hecho, pasa también en los videojuegos. Poquito a poco vamos viendo que cada vez los videojuegos son más y más realistas y bueno, dentro de poco ya no vamos a diferenciar prácticamente. Sí, ¿no? Y ahora que se están volcando todos con el 3D y que nos quieren meter dentro del juego, va a ser bestial eso de aquí a unos años. Por supuesto. Bueno, pues seguimos comentándolo. Bueno, decía que el 3D entró como una novedad y entró arrasando, motivo por el que tuvieron que cerrar muchos estudios, como en Francia y en Japón, recortes en Orlando, en Florida. Después de esto, y ver que los estudios Pixar pisaban fuerte, Disney decidió darse un lavado de cara y unirse a la Pixar, lo cual, al igual que antes con los cuentos, fue un éxito y el 3D pues empezó a coger más fuerza. El 13 está de moda y comenzaron a crear éxitos, como decía antes, como Toy Story, que fue con la primera que empezaron. La diferencia es que Toy Story era muy blandita. Ahora que van a sacar, por cierto, la tercera parte que se estrena este año, han seguido manteniendo la línea de la original. Vemos que tiene una calidad muy buena, pero sigue siendo blandito, ¿no? No es como en otras. Bueno, en 1995 fue la primera, que era Toy Story, seguido de Bichos, Toy Story 2, Monsters, Buscando a Nemo, Los Increíbles, Cars, wow. Y como os decía, bueno, su próximo éxito, que va a ser Toy Story 3, y que la van a presentar ya en breve. Están ya en las carteleras de los cines y la podremos ver. Y lo que han tardado, ¿eh? Madre, la tercera parte, se han hecho de rogar. Sí, sí, sí. Bueno, de todas formas, también sabemos que muchas veces el que tarden ya no es porque tarden en producirla, que sí es cierto que Disney tarda muchísimo en sacar sus producciones, pero también es para sacar provecho de ellas, ¿no? Es un poco como lo que hablábamos también de Japón. El merchandising es muy importante y, al igual que los japoneses se han dado cuenta, la Disney lleva muchos años también. Y tardan en sacar esas producciones porque cuanto más tiempo tardan, más productos pueden aprovechar de ellas. Hombre, eso está claro. Entonces, bueno, esa es una de las causas por las que también tardan en sacar sus producciones. Pero bueno, también es cierto que son producciones de altísima calidad las de la Disney y bueno, es una barbaridad todo lo que tardan en... De hecho, una de las que vamos a hablar más adelante, que es La Reina de las Nieves, lo comenté en otro de los programas, llevan cerca de entre 9 y 11 años, creo recordar, que eran... Un comentario que estabas tú hablando antes del Toy Story 3, que por ejemplo Dante en el chat dice que el niño ya va a la universidad según el tráiler. O sea, que tú fíjate, el niño de la segunda parte ya va a la universidad en la tercera. Sí, sí, sí. O sea, increíble. No, eso va a ser ya. Bueno. Fíjate, y porque no creo que hagan Toy Story 4, si no los vemos ya de mayores. Así que nada, sigue, Víctor. Vale, gracias. Es que pensaba que vas a comentar. No, me ha parecido curioso el comentario de Dante y lo quería decir. Vale, bueno, pues comentamos que en su día Disney dijo algo que estaba cobrando mucha fuerza desde hace un tiempo. Y es que la animación tradicional, o 2D, nunca desaparecería. ¿Y qué razón tenían? Tras el cierre de tantos estudios Disney y ese gran hueco que dejaron al empezar de apostar más por el 3D, otros estudios comenzaron a sonar con fuerza, con animaciones frescas de una calidad increíble. Y estos estudios, precisamente, y aquí es donde entramos de nuevo al anime, son los estudios Ghibli, que para mí, y particularmente para mí, diría que quitando la Disney son los mejores. Y los mejores, o de los mejores, ¿por qué? Porque yo considero que saben mezclar muy bien esas dos partes que se dividen entre la Disney y Japón, ¿no? Las series japonesas, bueno, en este caso las animaciones japonesas, gustan porque son muy variadas. Tienes mucha variedad, puedes elegir cualquier tipo de personajes, de historias, mientras que la Disney sí es cierto que siempre se ha mantenido, pues en un principio por los cuentos clásicos, luego empezaron a derivar un poquito a historias que se apartaban de esos cuentos y que, bueno, no tenían tanta fuerza, ¿no? Pero los estudios Ghibli mantienen esa fantasía y, a su vez, sigue siendo una animación muy buena, al igual que la de la Disney, muy fluida, pero más moderna también. Aunque mantienen esos cuentos, como en el caso de la Ghibli muchas veces se basa en cuentos, en historias, como la que va a sacar en breve también, que van a ser los Borrowers, que lo comenté también el otro día. Que estás muy emocionado, ¿no? Hombre, por supuesto, es que te hacen chiribita los ojos. Que el estudio Ghibli, a ver, di la palabra otra vez. Borrowers. Mira que te digo, Borrowers. ¿Has visto qué chiringa? Sí, total. Espera, te voy a decir la otra que sacó el año pasado. Poño. Oh, Poño. Bueno, esto se está yendo. A ver, sí, bueno, ya está bien. Bueno, pues nada, como te decía, va a sacar Borrowers y, bueno, la única diferencia en este caso, Miyazaki ya está dejando un poquito de lado, no un poquito de lado, sino que poco a poco se va desvinculando de ser el animador principal y está dejando, bueno, a sus sucesores, de los cuales ya hablamos. ¿Di el nombre complicado? No te salió. Uy, no, espérate, hombre, no le tengo por aquí. De hecho, a ver, espérate, mira, pues, es que me lo has pillado, ¿eh? Claro, sí, ya subo yo. Hiromasa Yonebayashi. El sucesor. Oye, esta es la tercera vez que lo digo, yo creo que a la cuarta... Ya de memoria. Te seguiré preguntando. Sí, sigue. Bueno, pues como decía, los estudios Ghibli, que tras conseguir buenos éxitos con películas como La tumba de las luciérnagas, comenzó El reinado. El reinado que del que Disney quiso ser partícipe, ya que no podía dejar escapar algo así. Tanto éxito consiguió la Ghibli que en 1996 Disney se alió con ellos y adquirió los derechos de la princesa Mononoke y el derecho de 8 de sus películas en formato DVD, eso sí, que no incluía La tumba de las luciérnagas, que fue con una de las primeras que cosecharon esos grandes éxitos. Los estudios japoneses, dirigidos por el gran animador Hayao Miyazaki desde 1985 y conocido por creaciones como Heidi, Marcos y Sherlock Holmes, y de películas como Mi vecino Totoro, Porco Rosso, Castillo ambulante, El cielo, La princesa Mononoke y El viaje de Chihiro, entre otras, y su última producción, como te comentaba antes, que fue la de Ponyo, antes de esta última, que va a ser la de Borrowers. Sí. Bueno, volvió con ella al 2D más puro. Hay que decir que el gran Miyazaki nunca fue admirador de la Disney, y esto sí que es una curiosidad bastante bastante grande, ya que bueno, no le gustaba su estilo, y una vez dijo que aunque sus películas tienen mucho realismo, eran de un argumento sencillo y superficiales, y sus personajes estaban bipolarizados, o sea, unos guapos, buenos y listos, y otros feos, tontos y malos, fácilmente reconocibles, infantiles y adaptados a la mente estadounidense. O sea, cuidado, ¿eh? Lo que acabas de decir, Víctor. Cuidado lo que acabo de decir de Miyazaki, pero es así. Es así, es un pensamiento que él tenía y, bueno, que hay que contar también. Claro, no sí, todo sí. Van a ser flores, ¿no? Una no, cosa no, no quita la otra. Uh-huh. Disney, o sea, Miyazaki siempre ha sabido reconocer que la Disney era el estudio más importante, pero bueno, no le gustaba tal vez lo que él considera que se podría pulir. No, que es lo que hablábamos antes, estaban demasiado centrados en un tipo de estilo y de ahí no salían, que es lo que precisamente el mercado japonés ha conseguido abrir durante todo este tiempo y es por lo que está teniendo tanto éxito. Y que yo estoy seguro que a pesar de que, ya para terminar esta parte, a pesar de que la Disney se ha aliado con estas dos grandes productoras y que llevan tantísimos años con ellas, sí es cierto que empieza a haber rumores de que pueden separarse. Y es que tanto la Pixar como la Ghibli, después de tantos años, ya tienen más que arraigado su mercado y ya no hay quien se lo levante. Entonces, por eso, bueno, la Disney se ha dado cuenta y está volviendo otra vez a sus inicios con el 2D y, bueno, no dejará nunca de lado el 3D, por supuesto, porque es un mercado ya muy, muy, muy abierto, muy arraigado. Pero bueno, está ahí con ello. Pero eso nos gusta. Nos gusta todo, nos gusta todo. Pero bueno, sobre todo eso, que haya variedad. Que haya variedad y que no se estanquen y que, bueno, nos sigan delitando con sus nuevas creaciones. Muy bien. Y bueno, vamos a pasar con una canción que se llama Rise on the Tree. Esta canción, no vamos a decir el... ¿Puedes empezar desde el principio? Ah, vale, si el piloto no está en rojo, no se te oye. Es que una canción tan cortita que nos hemos quedado un poco, como diciendo, bueno... Sí. Es que venía ¿perdón? A cuento de lo que de lo que iba a decir. Esta canción la íbamos a haber puesto después, pero bueno, como no nos daba tiempo, pues la hemos adelantado. Lo que os proponemos es que para la próxima semana nos digáis a qué serie de anime pertenece esta canción, ¿vale? Bueno, pues eso, de todas formas la pondremos en nuestro blog y contestarnos si creéis que la conocéis. Os vuelvo a repetir el nombre, Bueno, no, que si no vais a buscarlo y no lo vais a decir de una forma muy fácil. No, no, no. Con lo que habéis escuchado tenéis suficiente. Y bueno, ¿qué nos querías comentar también, David? Sí, bueno, pues antes de que ya cerremos tu sección con la música, pues comentaros que aparte de lo para elegir el personaje, Jipan, la mascota que hemos dicho, ya sabéis, en nuestro blog, lo pondremos a partir del miércoles para que elijáis. También comentaros que haremos de aquí a nada, empezaremos con los concursos. Y uno de ellos es el de dibujo. Ya comentaremos eso, Víctor, sí, para que vosotros, pues mediante el dibujo, ya diremos toda la temática, cómo va a ser el concurso, para que nos mandéis vuestros dibujos y a ver el nivel que hay por ahí. Y en base a esto, pues como Takeshi, con sus clases de japonés, comentaros que este verano pues habrá un cursillo intensivo de dibujo en The Juve Studio. De momento nos diremos la fecha, la diremos a lo largo de estas semanas, por si os interesa el aprender y, digamos, ¿cómo se dice? Hombre, lo que sí que podemos decir es que les podemos dar la dirección para que si están interesados, pues bueno, puedan entrar en contacto y directamente, bueno, pues comentarles de qué constan esas clases y cómo pueden acudir, ¿no? Claro, es una manera de hacer el verano y aprender algo que os mola, dibujar manga. Y los profes Víctor y David, pues os enseñarán las mejores maneras posibles para que desarrolléis vuestro dibujo. Y la dirección, bueno, la de internet, o sea, bueno, la del email, ¿vale? Os ponéis dejuvestudio@email, la primera Y, ¿vale? dejuvestudio@email.com. Y la dirección en la que se encuentra el estudio, la calle Ruiz. Calle Teniente Ruiz, número 2, segundo E, en Alcalá de Henares. Vale, repetimos, calle Teniente Ruiz, número 2, segundo E, en Alcalá de Henares. Y ahí, pues si os pasáis, os pilla cerca, lo que sea, vos os pasáis directamente, que allí estaremos. Y es una cosa que, bueno, para pasar el veranito así, curso intensivo de manga, siempre viene muy bien. Y bueno, para luego los que quieran empezar también con el curso normal y corriente del año, pues es una iniciación. Por supuesto. Exactamente. Y luego también las clases de japonés que Takeshi da, que también habrá este verano intensivo para, como damos aquí en Jipan, ciertas frases, pero en este caso en verano, pues Takeshi, el sensei Takeshi, se ofrecerá para que perfeccionéis ese japonés, los que ya sepáis, y los que no, pues bueno, a empezar a hablarlo. Uh-huh. Y bueno, ya lo sabéis, ya diremos las fechas para estos cursillos intensivos en verano. Y comento lo que antes, los concursos que habrá de dibujo, que lo vamos a poner aquí a nada, la elección de mascota, ¿vale? Y ya para finalizar, vamos a poner la musiquita, ¿no, Víctor? La última que teníamos. No, ya no nos da tiempo. Ya no, con tiempo. Esto nos despedimos. Sí, yo creo que sí. No. Sí, la cerramos ya con esta. Os vais a poner de acuerdo al final. Sí, porque Gemma, Víctor sí, me había dicho que no. Bueno, es que no da tiempo, es que dura un poco. No da tiempo. Lo digo yo. Bueno, pues gracias a todos por haber venido. Voy a acabar aquí porque se van a pelear al final. Que el próximo lunes más. Hasta pronto. Dying.